Estamos en comunicación con Patricia Carmona, vecina del barrio Urbanizadora del Oeste 2. Hay un gran problema con un canal. Para saber bien al respecto, que hablamos con Patricia Carmona. Hola, buenos días. Hola, buen día. Bienvenida, mi nombre es Ángel, me dicen Gato, decime Gato, no hay drama. Bueno, contanos cómo para arrancar, ¿cuánto hace que están padeciendo esta situación en este barrio? Y mira, nosotros hacen 5 años y medio que vivo acá. Hay vecinos que hacen más tiempo, que viven acá, 10 años, 11 años, y siempre ha estado este canal. Yo el año pasado fui a irrigación y expuse el problema que teníamos y me dijeron que no, que eso por escrito me mandaron a decir que eso pertenecía, es un desagüe pluvial que pertenecía al municipio de Las Heras con la dirección de hidráulica. El año pasado también en enero se prendió fuego ese cañaveral, porque es todo cañaveral esto. ¿Y qué pasa? Que tuvieron que llamar los bomberos, vinieron, hicieron su trabajo, pero bueno, igual seguimos en la misma. O sea, no es solamente el hecho de que el canal fluye agua, ¿por qué? Porque cuando llueve, baja creciente de la calle Perú, de la calle Colón, hace un embudo y al estar tan tapado, tan mugriento, con tantas cosas que hay ahí, entonces entra al barrio. El problema de nosotros es que el agua, como están desnivelados los terrenos, los vecinos, digamos, que están frente a mi casa, son los que se les mete el agua. Ya hace unos años atrás pasó de que se metió el agua a causa de ese desagüe, que no estaba profundizado, digamos, se metió el agua a las casas, a las dos casas, yo quedé en el medio. A la casa de los vecinos se les metió el agua. Y bueno, es terrible. Para desgracia, los vecinos de la calle Colón, de la calle Luján, perdón, no tienen cloacas. Entonces, también esto produce que el agua servida caiga a ese desagüe. Entonces, estamos hablando de haciendo propaganda del dengue, y nosotros estamos conviviendo con unos bichos, con de todo, con una infección terrible. Es impresionante cómo los mosquitos que hay. Aparte, no es solamente eso, sino la inseguridad, porque eso se presta para qué, para que se meta cualquiera, que ya ha pasado en la parada del colectivo o cuando van pasando la gente. No, un desastre. Yo me he cansado de ir, al municipio. Presenté nota, presenté foto, gasto fotocopia, y para mí esta gente lo que hace es archivar todo en un cajón. Ajá. Y para más bronca, más bronca me da, porque el hombre que encargado del municipio, el señor Diego Cardoso, me comunico con él por mensaje y me dice de que ya iba a ver con los muchachos cómo iba a ser para entrar al canal para limpiar. Como que le tiene miedo al canal. Si nosotros lo que queremos es que lo limpien. Ahora tengo el problema de una vecina, ayer me estaba contando, que el pozo séptico de ella ya no lo utilizan, pero está muy cerca del canal. Entonces se le está hundiendo hasta el patio. Ayer me lo estaba diciendo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para que esta gente entienda que tiene que venir a limpiar? Si eso les pertenece a ellos. Me cansé de hablar, lo he buscado, he ido, he estado de plantón con el director de obra, Julio Calvo, también. Brille por su ausencia. Es una vergüenza como nos tienen. La chica de secretaria de gobierno, llamada Jimena, ella misma me manda un audio donde me dice que el día 10 de octubre, yo interpreto que es el pasado, iban a venir a limpiar el canal, que iba a venir una máquina con el camión, pero ¿qué pasó? Que la máquina se rompió y en ese momento estaba en San Carlos, pero como se había roto, estaban esperando el repuesto. ¿Pero qué se piensa? ¿Que nosotros somos qué? ¿Que no nos damos cuenta que nos están peloteando? Es una vergüenza lo que nos han hecho. Claro. Es una vergüenza que tengamos que vivir de esa manera tan asquerosa, porque otra cosa no podemos decir. No podemos salir ni al patio a tomar un mate porque es nauseabundo el olor que hay. Claro, Y imagínate. padecemos todos, porque padecemos los vecinos que están con los fondos a ese canal. Claro, A mí claro. me da mucha indignación ver cómo nos pelotean. Es una vergüenza lo que hacen. Estamos, recordemos a la audiencia que estamos hablando con una vecina de el barrio Urbanizadora del Oeste 2. Esto está en Panquegua, que no lo dije nunca. Se llama Patricia Carmona, la señora. Patricia, nombraste a Diego Cardoso, es encargado de la municipalidad, ¿del área de qué? De limpieza. Sí, me parece que sí, porque con él, inclusive te digo más, yo tenía el número de teléfono de él, yo me mensajeaba con él y después ya no me contestó más, sabes que me bloqueó, no sé, Probablemente, no pude hablar probablemente. más. Y sí, de otra forma. Y Probablemente. no, y acá estamos esperando, todavía estoy esperando que encuentren o no sé, lo habrán buscado no sé a dónde el repuesto de la máquina. Pero te lo dicen con tanta liviandad que decís, ¿cómo puede ser Como si vos que supieras estamos padeciendo supieras todos los problemas algo? que Ay, por tiene. Dios. Yo entiendo que al principio, cuando esto comenzó, yo entiendo, bueno, están recién entrando, se están poniendo. Es más, los hemos recibido acá en mi casa, tanto al señor intendente como a toda toda su gente, sus colaboradores, y resulta que ahora, para ir a hablar con ellos, para ir a, nos dijo en su campaña, y lo tengo acá, donde dice que él se iba, uno de los proyectos era la infraestructura del barrio Urbanizadora 1 y del 2. No lo digo yo, lo dijo él en su campaña, donde sale los panfletos, eso, donde ellos repartían y salía eso. O sea, que no lo digo yo, lo está diciendo él. Yo entiendo al principio que bueno, que se acomodan y bueno, pero a esta altura le estamos pidiendo que vengan a limpiar eso y que ciencia encima para verlos. Yo le dije a la chica, ¿cómo? Yo tengo que tener audiencia para hablar con alguien cuando fue a mi casa y nos prometió que nos iba mejor. No tenemos gas natural. No sabes el frío que hemos pasado este invierno. Hay niños, hay gente grande. Todos hemos pasado, padecemos este problema. Tenemos que andar con las garrafas, buscar dónde poderla comprar, porque encima tenés que abaratar costos también. Claro. Entonces, ¿cómo? ¿Qué nos hicieron? Nos endulzaron la oreja, pero bien que para venir acá a pedir votos, a que uno los esté ayudando, que uno. Ahí sí somos vecinos. Ahora no, ahora tenéis que pedir audiencia para verlos. Sí, y Yo incluso hace pagar un 8 años cano. que. Incluso pagar un cano para que Hacen te ocho atiendan. Es años. tremendo, tremendo cómo se está trabajando en la municipalidad ¿Cómo? de Las Heras. Yo estoy cansada, te juro que, y me da mucha indignación, porque no solamente conmigo, vos te crees que a otros barrios también no les pasará lo mismo. Acá tenemos del lado norte, digamos, tenemos el canal Masa. Calcula, estas aguas servidas que vienen por acá atrás de nuestros lotes, de nuestros lotes, esa agua van allá al Borbollón, a la Cuyanita. ¿Te imaginas? Claro. Y ellos lo saben. Ya lo saben, porque yo lo he hecho por escrito, lo he presentado fotos, me tomo el trabajo de hacer fotocopia, de hacer foto, ir Yo te soy sincera, el tiempo que yo le dedico a esto, pero ¿por qué? Porque realmente estamos mal. Estamos padeciéndolo. Tal cual. Y ellos no. No les importa. No les importa No nada, ¿no les es cierto? importa. No, yo digo que no. Total, ya están en el lugar que querían estar. Sí, igual es como muy común en este tipo de gestiones. Acá en Guaymallén pasó lo mismo con el intendente de acá, estoy hablando del señor Calvente. Ustedes tienen a Lopresti allí, que también cuando hizo campaña se cansó de hablar de Orozco, que Orozco también tuvo sus grosísimos errores, pero después se olvidan, llegan al poder y el barrio no existe más para estas personas. Claro, y fíjate vos que acá en el que nos dio una mano, porque hay que ver lo bueno y lo malo, acá el que nos dio una mano a nosotros, porque encima carecíamos de luz, teníamos que estar enganchados hacia la calle Luján, por entre medio de los cañaverales, que es puntualmente del que estamos hablando, y claro, cuando venía Edensa cortarnos la luz, teníamos que andar a los tirones con los cables. ¿Por qué tenemos que estar así? ¿Por qué? Entonces, sí, hubo una persona que nos ayudó, que fue el señor Jorge Pérez, de técnica, y él gestionó para que nos pusieran la luz, que en ese momento era luz en casa o luz para todos, no me acuerdo bien. Y cada uno tiene su medidor, su luz, es lo que tenemos. Tenemos el recolector que entra también. Claro. Pero, soy sincera, nosotros hemos tenido que engancharnos del agua, una manguera de 3/4, y somos 24 familias. Claro. Es un montón. ¿Me entendés? Es un montón. Y con Es todos un los montón. riesgos que eso conlleva. Y sí, y sí. No, teníamos pozos sépticos. ¿Qué pasó con los pozos sépticos? Empezaron a colapsar, a colapsar. Pensamos nosotros que es porque estaba muy cerca, había mucha humedad por el tema del canal y qué sé yo. Bueno, tuvimos que, entre todos los vecinos, porque me cansé de decir, y eso que tenemos hasta los planos, firmado por gente del municipio, con el ingeniero Viñas. Tenemos los planos. No hubo posibilidad de hacer la cloaca. ¿Qué tuvimos que hacer? Hacerla clandestina. ¿Por qué? Si nosotros no le estamos pidiendo que nos regalen nada, nosotros le estamos pidiendo que nos ayuden y que de esta manera poder nosotros hacernos cargo o comprar el material, que ellos nos digan y para que ellos también puedan seguir haciendo otras obras. Si no pedimos nada que nos regalen, estamos pidiendo que nos ayuden. Claro. Voy al municipio, voy a la parte de catastro, para ver en qué situación, porque también tenemos ese grave problema, que hay una sucesión de por medio. Y Ah, viene mira. esto acarreado, sí, viene esto acarreado con problemas judiciales y bueno, y un montón de cosas. Que también estamos en la cuerda floja, que no sé. Entonces, voy allá, hablo con el señor Martínez, y ¿qué me dice? Lo que pasa es que ustedes compraron así y ahora vienen a traerle el problema al municipio. Tiene razón, compramos así porque era lo que a nosotros nos alcanzaba y en su momento la cuota que nosotros podíamos pagar. Es verdad. Pero si yo no le estamos haciendo un problema al municipio, estamos pidiendo que nos ayuden. ¿Cuándo yo fui a hacerle un problema a usted? Le dije, ¿cuándo? Nosotros Claro. estamos pidiendo que nos ayuden. Claro. Encima de eso. Quieren buscar la solución. Se Ustedes agota. están buscando la solución. No se las ofrecen. Soluciones. No nos ofrecen. Y encima nos dicen de que vamos a hacer problemas allá. Yo no voy a hacerle problemas. Yo ando mucho con una señora que es mi vecina, Mónica, somos las dos las que andamos. Claro. Y bueno, entonces, te digo, a mí me ha hartado. Y terminamos este año, no sé, Y creo que no hemos avanzado en nada, porque ni siquiera con la limpieza del canal. Claro. Ni siquiera con la limpieza del canal. Estamos con el tema del dengue. Yo te soy sincera, yo le tengo miedo porque a mí me pasó este año, casi pierdo la pierna, pero para mí fue un mosquito infestado, me explicó. No hay vuelta que dar. Entonces, ¿qué? Hay niños, somos gente grande. Acá todos trabajan, son gente trabajadora. No le estamos pidiendo que nos regalen, ni mucho menos vamos a hacerle problema allá al municipio quemando goma. No, no, no, pero nosotros no somos así. Estamos buscando soluciones y me largan así. Claro. Ahora tenés que hablar con ellos, tenés que pedir audiencia. Pero en su momento vinieron acá a endulzarnos la oreja, que nos iban a hacer esto, que nos iban a hacer el otro. Igual. O peor, porque con esto de que tenemos ese canal ahí, es una inmundicia lo que hay ahí. ¿Y en la banca del vecino han podido hablar? ¿Cómo? En la banca del vecino, que No te oí. debería haber en el Consejo Deliberante. ¿Han podido acercarse a hablar? Sí, casualmente fuimos a hablar. Hablamos con la señora Mabel Yanisoto. Vinieron a ver la situación en que estábamos nosotros. De urbanizadora no tiene nada, dijo. Claro. Porque realmente no tenemos nada, no tenemos cuneta, no tenemos nada. Claro. Y hace 8 años que vengo subiendo y bajando escaleras y viendo distintas personas. Y bueno. Pero sí, ellas sí vinieron. Vinieron, se ocuparon, les interesó, o sea, les interesó el tema porque estábamos en una situación muy, muy grave, digamos. Sí, yo te agradezco el material fotográfico que nos compartiste. Lo vamos a usar para esta nota. La verdad que una vergüenza que se estén pasando la pelota de un lado para otro. Suele suceder si es un canal fluvial, que fluvial viene de lluvia, que es para desagüe de la lluvia, para que no se inunden las casas, que igual evidentemente sigue pasando. Eso básicamente lo que se tiene que hacer cargo es la municipalidad, porque son obras municipales esas. Así que estén peloteándose así es, la verdad, que vergonzante y no debería pasar. No debería pasar. Si nosotros buscamos soluciones, no vamos a hacer problemas. Es Claro. más, nosotros no queremos ni que ni siquiera nos regalen nada. Nosotros estamos pidiendo que inclusive, si hay que poner material para ya de una vez por todas, poner el agua como corresponde, si hay que comprar el material, lo compramos. No queremos que nos regalen nada. Entonces, ¿cómo puede ser que ay, no sé, no, la verdad que no entiendo ya. Mira, Patricia, te digo la verdad, ustedes no tienen por qué comprar el material, porque para eso está la municipalidad, que se supone que es el estado que ustedes designan al votar para que se encargue de estas situaciones. Es lo que debería pasar. Evidentemente, lo que Sí. están buscando es que nos cansemos, que de este lado nos cansemos Sí. del trámite, nos cansemos de la fila, de la fila, de la fila, de la fila que nos mandan a hacer de un lado para el otro para preguntar, ni siquiera para solucionar, para preguntar a ver qué es lo que hay que hacer o con quién hablar. Y eso es básicamente, eso es la burocracia, que te canses Sí. y no hagas nada. Y no hacer más nada. Y no hacer más nada. La verdad que es un desastre. La verdad que no me imaginé todo esto. No. Y claro, entonces te imaginas, nosotros decimos, no, sí, en este caso, por ejemplo, nos dijeron, el 10 van a venir a limpiar el canal. Yo lo dije unas horas, creo que el día antes, en la noche, a última hora lo dije, porque yo te juro que presentía que no iban a venir. Y así fue. Y no fueron. Entonces, claro, te imaginas, nosotros le decimos a los vecinos eso y los vecinos no nos creen ya, eso es lo malo de todo esto, Claro. porque nosotros hablamos por ellos, por lo que nos dicen ellos, y bueno, y Sí, así estamos. es una cadena. Y te hacen poner la cara a Es vos. una cadena. Claro, y la cara la ponemos nosotros. Bueno, Así que bueno. mirá, la semana que viene vamos a ver si podemos lograr alguna nota con alguien de la municipalidad y te contamos al respecto. Sí, no hay problema. Acá estoy para lo que ustedes necesiten. Estoy a su disposición, no tengo problema. Ellos saben muy bien que hemos andado mucho con esto. Sí, y el gasto que les ha llevado también. Bueno, agradecerte mucho la nota. Vamos a tratar de seguir Por el favor, tema. gracias a ustedes por escucharme. Vamos a tratar de seguir el tema. Sé que Gracias. con el intendente tenés que ser mínimo extraterrestre para poder hablar con él porque es un desaparecido Sí. de los micrófonos. Sí, es verdad. Este intendente, el de Guaymallén también, tiene la misma política, no atienden a nadie. Qué Pero mal, ¿no? sí, más vale que está mal, más vale, totalmente lo que estás diciendo. Para mí es tratar de escapar a la responsabilidad. Al no poner, a por, no, por, no poner Sí. la cara, es escapar a la responsabilidad. Se supone que está Muy ahí, bien. se supone que está ahí justamente para solucionar lo inmediato en el barrio. Porque después, para la obra grande, está el gobernador, que también debe dar la cara Sí. y que tampoco la da. Cuando hace falta para el vecino y la vecina, tampoco la da. No, no, no. Patricia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable, y gracias por habernos escuchado. A vos, todo es al revés, a vos. Que el éxito sea pronto y rotundo de esto, si no seguiremos. Seguiremos golpeando la puerta hasta que alguien solucione Vamos esto. a hacer alguien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Un placer. Chao, hasta luego. Hasta luego.